Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Todas y todos tenemos algo que contar. Durante el último mes, niños y niñas de tres veredas del municipio de Garzón se embarcaron en la aventura de crear historias en las que pudieran compartir las experiencias y anécdotas más memorables de su vida en el campo. En este programa, escucharemos varias de esas historias a través de las voces de sus creadores y creadoras. Con ustedes, los relatos de la vereda El Caguán. Hola, yo me llamo Ricardo Collazos Córdoba y tengo 11 años. Hola, soy Clara Diana Álvarez Carvajal y tengo 12 años. Hola, mi nombre es Fayana Alexander Villanueva y tengo 10 años. Hola, mi nombre es Carol Vivera Soto Carvajal y tengo 13 años. La historia se llama La billetera y yo. Una tarde, Carol iba saliendo de su casa para la escuela y en ese momento pasó una moto. Ella no le prestó mucha atención y siguió su camino. De repente vio algo en la carretera. Se asustó y dijo a su amigo: ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡No alcanzo a ver! Si quiere, la acompaño hasta allá. Carol y su amigo se dirigieron hasta esa cosa extraña que miraban y se llevaron una sorpresa. ¡Uy! Es una billetera. ¿A quién se le habrá caído? ¿Será de la persona que pasó en la moto? Pues yo le digo que revise los papeles y así podemos dar con el dueño. Carol, muy sorprendida, le hizo caso a su amigo. Abrió la billetera y uno de los papeles tenía el nombre. Miren, es Jaifer, el que vive en la Ulama. Carol y su amigo continuaron el camino hacia la escuela. En ese momento, ellos miran que pasa una moto. Miren, ese es Jaifer, pero pasó muy rápido. Esperemos a ver si regresa. De nuevo, la moto regresa y los dos amigos le hacen el pare. Jaifer, mira lo que encontré. Esto es suyo. Ay, yo estaba muy preocupada. Muchas gracias. No saben cuánto me ayuda. Con mucho gusto. Así fue como Carol y su amigo siguieron el camino hasta la escuela. Hola, me llamo Bridget Tamara y tengo 7 años. Hola, me llamo Damar Gabriela y tengo 6 años. Hola, me llamo Vanessa Collazos Gómez y tengo 10 años. El título es Mi hermana y yo. En la vereda del Caguán vive Carmen y Damar. Ellas son dos hermanas que les gusta jugar fútbol. Un día Damar le dijo a Carmen: Carmen, coge el balón para ir a jugar fútbol. Listo, hermana, ya lo traigo. Carmen cogió el balón y empezaron a jugar con Damar. Pero olvidaron que Pipa, su perro, era muy juguetón y empezó a correr detrás de ellas. Hasta que Carmen tropezó y se cayó. De inmediato, la mamá de Carmen corre a ayudarla y consolarla. Hija, ¿qué te pasó? No fue nada grave, tranquila. Carmen, toma este yogur para que te mejores. Ya calmada Carmen, su hermana Damar la invita a jugar. Vamos, Carmen, sigamos jugando. Ahora me toca patear a mí. Y las dos hermanitas han seguido jugando alegres, teniendo cuidado de no caerse. Hola, mi nombre es Vanessa Collazos Gómez, tengo 10 años. Hola, mi nombre es Karen Dayana Álvarez Carvajal y tengo 12 años. Hola, mi nombre es Erika Gómez Córdoba y tengo 10 años. La historia se llama La madre gata y sus hijos. En la vereda de Caguán existía una niña llamada Erika, que un día su madre le llevó una gata. Su hermana y ella se pusieron muy felices. ¡Ay, mamá! ¡Qué bonita y tierna gata! Sí, mamá, qué bonita gata, ¿la podemos llamar Lupi? Sí, claro, es un muy buen nombre para ella. Tiempo después, la gata tuvo 4 gatitos. La gata los cuidó hasta que crecieron y la mamá de Erika los regaló y les dejaron un gato en la casa. Erika y su hermana Catalina se pusieron felices cuando la gata tuvo los gatos, pero también se pusieron tristes cuando su madre los regaló. ¡Qué bonitos gatitos! Son muy tiernos. No, mamá, no los regales. Al pasar los meses, Lupi volvió a quedar embarazada. Cuando nacieron los gatitos, Catalina y Erika estuvieron muy felices. Hermana, qué bonitos gatos los que tuvo Lupi. Sí, son muy tiernos. Aunque las hermanas estaban contentas, al tiempo de que los gatos abrieron los ojos, Lupi murió, pues alguien la había envenenado. Tenemos que esperar que crezcan para alimentarlos y luego regalarlos. Sí, hay que esperar para poder alimentarlos y sacarlos adelante. Así fue como las hermanas con su mamá los sacaron adelante y al final los regalaron. Y se quedó una gata en la casa. Fin. Hola, me llamo Bridget Tamara Soto Carvajal y tengo 7 años. Hola, mi nombre es Carol Vivia Soto Carvajal y tengo 13 años. Hola, mi nombre es Fayana Alexander Villanueva y tengo 10 años. Hola, soy Karen Dayan Álvarez Carvajal y tengo 12 años. Esta historia se llama Mi Perro y Yo. Había una vez una niña llamada Karen, tenía un perrito que se llamaba Max. Y era pequeño y era de color café oscuro y a Karen le gustaba jugar mucho con él. Un día el perro salió corriendo y Karen, muy asustada, le dijo a su mamá: ¡Ay, mami! El perro salió corriendo detrás de unos perros que estaban latiendo. ¡Ay, déjelo, que ahorita vuelve! Después de un rato, el perro no llegaba, así que Elber, el tío de Karen, salió a buscarlo. Elber, ve y busca al perro, que no ha vuelto. Bueno, hermana, voy a ir a buscarlo. ¡Mamá! ¡Ven, mamá! ¡Mamá! ¡Ven, mamá! Después de un rato, Elber encontró al perro muerto y lo llevó a casa. Karen sale y ve al perro muerto. ¡Ay, mami, mami! Elber trajo el perro muerto. ¡Ay, qué triste que el perro se haya muerto! Karen y su mamá, muy tristes, se fueron a enterrar al perro. Esta es una producción de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, en el marco del proyecto Semillero de la Escuela Infantil de Comunicaciones, Corregimiento Caguancito y San Antonio, municipio de Garzón Huila. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos, Cultura en Movimiento, reactivemos lo que nos une. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.